ilusión es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Escena Indie, música sin barreras. Se viene.

desayunó las flores de ayer. Y no pidió perdón, abrió la puerta. Entra la luz de la Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Compartir.